llenan sus calles ramos de flores. Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Palma Soriano, me voy, me dejo mañana. Palma Soriano, me voy. Ay, yo me voy, pero vengo mañana. Palma Soriano, me voy, me dejo. Pero que me gustan mucho tus cafetales. Palma Soriano, me voy, me dejo. Tus lindos palmares, tus lindos palmares. Palma Soriano. Palma Soriano, me voy y te dejo. Palma Soriano, me voy y te dejo. Vaya Palma Soriano, qué lindo viene. Palma Soriano, me voy.